Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. According to the New York Times, General Stanley McChrystal's new report. El nuevo informe del general Stanley McChrystal, que reclama una revisión de la estrategia de guerra estadounidense en Afganistán, podría constituir la base sobre la cual el presidente Barack Obama decidiría enviar más tropas para combatir. La evaluación clasificada presentada por McChrystal el lunes no solicita más soldados estadounidenses, pero los funcionarios y analistas dijeron que, de hecho, dicha evaluación constituía el trabajo de base para tal solicitud en las próximas semanas. Michael O'Hanlon, de Brookings Institution, dijo: We're going to have to find some additional resources in other ways. Tendremos que encontrar recursos adicionales de otras maneras, y estos pueden significar más tropas afganas, las tropas de la OTAN o más tropas estadounidenses. The U.S. currently has about 65,000 soldiers. En la actualidad, Estados Unidos tiene aproximadamente 65,000 soldados en Afganistán, más de la mitad de los cuales fueron desplegados desde la asunción del presidente Obama en enero. Agosto fue el mes con más víctimas mortales en las tropas estadounidenses desde la invasión de Afganistán hace casi 8 años. En los primeros 8 meses de este año, 182 funcionarios estadounidenses murieron allí, comparados con los 155 que fallecieron en 2008. A new report by physicians for human rights. Un nuevo informe de Physicians for Human Rights, Médicos en Defensa de los Derechos Humanos en español, determinó que los médicos y psicólogos tuvieron un papel más importante que los que previamente se había creído en el diseño, implementación y legitimación del programa de torturas del gobierno de George W. Bush. El informe del inspector general de la CIA, recientemente desclasificado, detalla la manera en que los profesionales médicos recogían datos sobre la reacción de los prisioneros a los métodos de interrogatorio para ayudar a la CIA a evaluar y refinar la utilización del submarino y otras técnicas. El doctor Scott Allen, de Physicians for Human Rights, declaró: los médicos y psicólogos estuvieron en connivencia con la CIA para llevar un registro de observaciones sobre el submarino, lo que se acerca a la experimentación no ética e ilegal con seres humanos. La organización Physicians for Human Rights reclama que los profesionales de la salud que hayan violado normas éticas o jurídicas rindan cuentas y sean juzgados penalmente, pierdan el ejercicio de la profesión y no puedan integrar más los cuerpos profesionales en los casos en que corresponda. Meanwhile, the Inter-American Commission on Human Rights has announced plans to investigate. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, anunció planes para investigar el caso de Khaled El Masri, un hombre inocente de origen alemán que fue raptado y encarcelado por la CIA como parte del programa de entrega extraordinaria de prisioneros de esa agencia. La comisión tomó el caso en respuesta a una petición presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés. La ACLU trató de lograr justicia para el Masri en el sistema judicial de ese país, pero las demandas fueron sumariamente desestimadas. Una agencia de noticias iraní informa que un hombre joven murió víctima de los maltratos de las autoridades carcelarias iraníes tras el descontento posterior a las elecciones. El gobierno iraní inicialmente había declarado que Mohsen Ruhollamini, de 25 años, había muerto de meningitis, pero el mes pasado un médico forense estatal descartó la meningitis como causa del fallecimiento. El médico declaró que el hombre murió por estrés físico, los efectos de haber estado retenido en malas condiciones, múltiples golpes y lesiones graves en el cuerpo. En otras noticias internacionales, Turquía y Armenia acordaron establecer relaciones diplomáticas luego de un siglo de hostilidades. Los dos países afirmaron que iniciarán conversaciones dirigidas a concretar un acuerdo formal. No queda claro de qué forma las partes encararán el asesinato de más de 1 millón de armenios perpetrado por el gobierno turco otomano entre 1915 y 1918. Durante décadas, el gobierno turco negó que se tratara de un genocidio. En Estados Unidos, el fiscal general Eric Holder declaró al New York Times que se está restableciendo el foco de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia en el derecho al voto, la vivienda, el empleo, las prácticas bancarias de préstamos y la redivisión en distritos luego del censo de 2010 como manera de dar una nueva forma a dicha división. Como parte del cambio, el gobierno de Obama planea volver a impulsar fuertemente el respeto por los derechos civiles en las políticas que afectan áreas que van desde la vivienda al empleo. Massachusetts Governor Deval Patrick has said... Deval Patrick, gobernador de Massachusetts, fijó el 19 de enero como fecha de realización de las elecciones especiales, las primeras de este tipo que se realizan en el estado, para elegir al sucesor del senador Edward Kennedy, quien ocupará la banca hasta 2012. Deval Patrick declaró: "Let me be clear. I wholly support... Quiero ser claro, respaldo totalmente las elecciones especiales y el proceso democrático para nombrar a quien ocupe la vacante del senador Kennedy durante los 2 años que restan para completar el período. Pero seguiré trabajando con la Asamblea Legislativa en leyes que autoricen una designación interina para el Senado de Estados Unidos durante los 5 meses que faltan hasta la celebración de las elecciones especiales". California Governor Arnold Schwarzenegger has declared a state of emergency. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, declaró el estado de emergencia en 4 condados mientras el fuego sigue arrasando al sur de California. Los incendios destrozaron más de 50 edificios y quemaron totalmente más de 105 mil acres de maleza montañosa. Mike Dietrich, del Servicio Forestal de Estados Unidos, declaró que los próximos días serán de condiciones adversas. Dijo a Los Angeles Times que es un fuego muy fuerte, hasta que no cambien las condiciones meteorológicas. No soy demasiado optimista, el fuego se dirige prácticamente a donde quiere. En Londres, 12 activistas pegaron hoy sus manos en el piso de la Casa Central del Royal Bank of Scotland en protesta contra las inversiones del banco en proyectos de combustibles fósiles. Los activistas participan en el evento de una semana de duración organizado por el movimiento Climate Camp, que ha realizado una serie de demostraciones en distintos lugares de Londres en estos días. Meanwhile, in West Virginia, two anti-mining... En West Virginia, 2 activistas contrarios a la minería fueron arrestados el lunes luego de finalizar una sentada en un árbol que duró una semana. La acción de protesta obligó a Massey Energy a detener provisoriamente los trabajos en un emplazamiento de extracción de cimas de montaña. Nick Stokes y Laura Stapleton fueron acusados de entrar sin autorización en propiedad privada, obstruir y arrojar desperdicios. Se fijó una fianza de $25,000 para cada uno. En noticias relacionadas, un par de grupos ambientales solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise un polémico fallo federal que autorizaría más actividades de extracción de carbón en cimas de montañas. La petición fue presentada por las organizaciones Earth Justice, Justicia para la Tierra en español, y Appalachian Center for the Economy and the Environment, Centro de los Apalaches para la Economía y el Medio Ambiente en español. En otras noticias del medio ambiente, surgieron nuevas pruebas que vinculan las perforaciones de gas natural con la contaminación del agua potable. El sitio web de periodismo de investigación ProPublica informa que funcionarios federales de Wyoming descubrieron que al menos 3 depósitos de agua contienen químicos utilizados en el proceso de perforación de gas natural de fracturación hidráulica. El estudio realizado en Wyoming constituye la primera vez que la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, realiza su propio análisis del agua en respuesta a las quejas de contaminación en zonas donde se realizan perforaciones. Los habitantes de Pavilion, Wyoming, se han quejado durante años de que sus pozos de agua se vuelven ácidos y huelen a vapores de combustible inmediatamente después de que se realizan perforaciones en las cercanías. ProPublica informa que a los científicos les ha resultado difícil obtener información precisa sobre la naturaleza y causas de la contaminación, en parte porque la identidad de los químicos utilizados por la industria del gas en las perforaciones y fracturación está amparada por el secreto industrial. La Unión Europea, UE, dio inicio a un proceso de 3 años para suprimir progresivamente la utilización de las tradicionales bombillas incandescentes. A partir de hoy, no se fabricarán ni importarán en el territorio de la Unión bombillas esmeriladas o claras de 100 vatios o más. La Unión Europea estima que el cambio de bombillas incandescentes a otras de mayor eficiencia hará que el ahorro energético actual de 25% pase al 75%.